te haces la fiestera y te cuida el pendejo tu mamá. Ahora la disco la parte, la parte, la parte, la parte, la disco la parte, la parte, la parte, la disco la parte, la parte, la parte, la disco la parte, la parte, la parte, la parte, no, la parte, no, la parte, no, la parte, la disco la parte, no, la parte, no, la parte, no, la parte, no. Compañía, brazo tendido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás. Bien duro, duro, duro, duro. Vamos a pelear. Abajo, abajo. Bien duro, duro, duro, duro. Cabeza hacia atrás, cola hacia atrás. Vamos a pelear, vamos a pelear, vamos a pelear. Dedos arriba. Vamos a pelear, vamos a pelear, vamos a pelear. Va, va, va. Cabeza hacia atrás, cola hacia atrás. Lengua afuera. La parte, la parte, la parte, la disco, la parte, la parte, la parte, la disco, la parte, la parte, la parte, la disco, la parte, la parte, la parte, la parte, la parte, la parte, la parte, la parte, la parte, la disco, la parte, la parte, la parte, la parte, la parte, y el DJ le pide dembow. Que tú va a meterlo, meterlo, meterlo, que tú va a meterlo, meterlo, meterlo.